la noche en la ciudad. Quiero hablar con la persona a cargo. No engañan a nadie cuando dicen que esto es un desastre natural, pero no es ni un terremoto ni un tifón. Lo que sí está pasando es que ustedes están escondiendo algo. Radionauta presenta algo que nunca debería haber ocurrido. Lo que todo el mundo temía y nadie se animaba a mencionar. Una producción de Jay Cacarulo. Condición Extraños, el regreso. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien ahí afuera? Ya no habrá paz en la ciudad cuando caigan las sombras de la noche. Como el bebé de Rosemary, pero más aterrador. Como el regreso de los muertos vivos, pero peor. Como plan Z del espacio sideral. Pero más berreta. Esto hay que impedirlo como sea. ¿Alguien en algún lugar va a apretar el gatillo? Condición Extraños, el regreso. Oye. La producción de Condición Extraños no se hace cargo ni de los efectos secundarios provocados por la escucha de esta emisión radial. Si el léxico empleado por los responsables del programa le parece ofensivo o de mal gusto, nos importa un rabanito. Recuerde que lo tenemos en nuestra mira. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Radionauta tampoco se hace cargo de nada, así que cualquier reclamo no tendrá ningún sentido. Cúrtase. Buenas noches, bienvenidos a esto que es Condición Extraños por Radionauta 106.3 FM en el día de su tercer natalicio, podemos decirlo. Estamos festejando un cumpleaños de Radionauta, 3 años al palo, con todo lo que eso implica. ¿Hoy en la joda? No. Hoy en la joda. Hoy en la joda. Acá, y después sigue allá el sábado. Va a haber joda de acá hasta el fin de año, creo. Genial. Tres años no se cumplen todos los días. No. Así que bueno, queremos la estructura fundacional de Condición Extraños, darle el saludo a la gente de Radionauta, que, a la cual ya hemos invadido por segundo año consecutivo. ¿Sí? O sea, 2 de 3 no está nada mal, 2/3 de la historia de Radionauta está contaminada por nosotros, lo cual no se sabe si es bueno o es malo. Es nada más una cruel y sucia realidad. Queremos darle la bienvenida al número 66, a la señorita Luciana Franco, que está lidiando con los controles del otro lado del vidrio y se acerca al micrófono cual atleta rumana arriba de la barra. Buenas, ¿cómo andan? Feliz cumpleaños. Igualmente, señorita. De este lado del vidrio está el señor Lucas Cozzali, concentrado en poder saber qué oscura información. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo dice que le va yendo? Bien, todo tranquilo. Muy bonito. Muchas gracias. A la izquierda, la señorita Marcela Covino. ¿Qué tal, dijo uno. Mi nombre es Damián García Toro y estaremos hasta las 22 horas haciendo esto, que es un programa de radio muy serio, descaradamente serio. No le miente a la gente. Sí. Tan serio que se va para el coté, para acá. Claro. La banquina. Sí. Exactamente. Exactamente. Nosotros derrapamos, pero seriamente, no lo vamos a hacer haciendo joda. ¿Sí? Bueno, y de tan recto se tiene que doblar. Exactamente. Dijo Einstein alguna vez. Sí. En el final del universo todas las rectas son curvas. Y uno termina en el pasto en cualquier momento. Bueno, tenemos vías de comunicación. El 451-6917, a la izquierda del señor Lucas. Tenemos un grupo de Facebook. Sí, Radio Nauta, Condición Extraño, Radio Nauta 106.3. Exacto. Hoy vamos a tener la visita de los chicos del Lynx, que van a venir a hacer una mini charlita, así, porque vienen, van a presentar un video este jueves, junto a los viernes, irónicamente. Pero van a estar dejando unas entradas para sortear para aquellos que quieran asistir este jueves a partir de las 10 de la noche a la presentación oficial del video de Lynx. Así que bueno, van a estar tipo 9, van a venir a hacer una escapadita así entre ensayo y jarola, a compartir un rato con nosotros y dejarnos las entraditas. Odio a ese chico con esa remera de Pantera. Es terrible, lo lindo. ¿Qué chico está viendo este? Al colorado. ¿Lo lindo el chico o la remera? A ese coloradito que está entre y sale todo el tiempo. Pensé que era al chico le gustaba. Claro, el coloradito, el diminutivo, viste, como que enternece. A esta altura, ya no nos anda cobrando. Bueno, vamos a meternos con un poco con el contenido del programa. Obviamente vamos a tener lo del metrosexual, que es nuestra guía de cabecera de acá a fin de año. Ah, vamos a continuar. Claro, porque hay que llegar tonificados y bronceados a nuestra plaza nudista este fin de año. Es verdad, hay que prepararse. Yo estoy en eso. Me hice todo el chequeo general. Nunca estuve tan sano, ni cuando tenía 4 años. Me asusto realmente. Puede ser una señal del principio del fin. Usted siempre anda con los jinetes, ese tipo de cosas. Sí, es verdad, es un síntoma. Es no un te síntoma. Quería asustar, pero. Claro, viste, es la lucidez antes de la muerte. Claro. Todos sabemos cómo es eso. La gente, antes de pegar el gran salto, tiene un momento brillante, sí, y descubre cosas. Bueno, yo me volví sanito. El próximo paso vas a saber cuál será. Bueno, así que bueno, vamos a estar metiendo un poco con eso porque es serio. La radio se merece servicio. Y nunca más en este momento cuando hay que llegar al verano. Nuestra experta no se miente, va a ocupar. No le miente a la gente. Ninguna experta en nada, no mienta. Bueno, yo simplemente reproduzco lo que un señor escribió en un libro y nada más. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, vamos a empezar de acá a fin de año a hacer algunos repasos en esos famosos countdowns donde los expertos, o sea, los que saben. Sí, cada vez se adelantan más. Claro. Es como que ya a esta altura está todo el pescado vendido, ¿qué onda? Claro, no sé qué pasa. Pero sí, va por ahí. Los recontos. ¿Qué? Los recontos. Hoy nos metimos en una página que se llama thealbumoftheyear.org, una organización sin fines de lucro que se dedica a atormentar oyentes seleccionando los discos del año. Sí. Y entonces vamos a meternos en la fecha que nos ocupa, vamos a meternos con el universo de la música indie. ¿Sí? Totalmente indie. Indie, sí. Sonido indie no significa que sea música necesariamente, no es un bandcamp. Todavía nadie ¿no? sabe qué significa indie, pero claro. Más o menos. Eso tiene que ver con el sonido de R.E.M. para acá, ¿no? Sello discográfico independiente, se maneja independiente, un sonido característico de guitarras y ese tipo de cosas, eso es sonido indie, ¿sí? Exacto. En el fondo, cualquier banda que no tenga un contrato de grabación o con un sello multinacional es una banda independiente, ¿sí? Indie es abreviatura de independent, ni más ni menos. Bueno, vamos a meternos con dos. ¿Sí? Vamos a hacer una especie de recorrida hacia el futuro y vamos a meter con el número 70. ¿Qué vamos tiene? Al número 70. Un grupo llamado The Jezebels. Son de Australia estos muchachos. Bueno, justamente indie rock alternativo y algo de música, disco, pop. Y bueno, con el disco que están en este raconto, es su último de este último año, que se llama The Brink. Así que ellos son The Jezebels. Son el puesto número 70 de albumoftheyear.org. Ahí, bueno, hay que escucharlo entonces. Exacto. Y mientras tanto, vamos a meternos también con el puesto número 64, que se llama Los Fresh and Onlys. De Fresh, los frescos y únicos. Mirá, me encantó, qué lindo. ¿Dónde podían ser? Obviamente, de San Francisco. Una pinta de jipones de aquellos. Deberían ser muy carilindos y... No son precisamente carilindos. Y poco intoxicados con ese nombre, ¿no? Exactamente. Bueno, miembros Tim Cohen, Wilmot Miles, Shady Sartin, Kaylee Gibson, Heidi Alexander, James King, Grace Cooper, aunque en las fotos salen 4. Bueno. Bueno, algunos tienen doble personalidad, serán bipolares, vas a uno saber. Pero el hecho concreto, queridos amigos, que en el día del cumple de Radio Nauta número 3, vamos a empezar Condiciones Extraños, escuchando en primer lugar a The Jezebels y después a The Fresh and Onlys. refranero popular de condición extraños aconseja: no cagarás más alto que el culo, pues enchastrarás la blanca camiseta. Continuamos en Condición Extraños. Ahora llegó el momento de la información ligada al mundo del rock, a las bandas mainstream y a todas esas cosas que a uno le interesan, aunque diga que no. Sí, cómo sí. No. Sí, usted dice que no. Sí, algunos. Bueno, sí. Vamos a arrancar con los Rolling Stones. Uh-huh. Sí, esto es una batalla legal que tienen los Rolling Stones contra una aseguradora que se llama Comentar. Ajá. Bueno, la emblemática banda británica entró en una increíble batalla legal con una aseguradora que se niega a pagar 12.7 millones de dólares de indemnización por la cancelación de su gira por Oceanía. Es un montón de plata. Es así, el grupo debía presentarse en Australia y Nueva Zelanda, uh-huh, aunque finalmente los shows fueron anulados debido a la depresión de Mick Jagger por el suicidio de su novia, Lil, uh-huh, Warren Scott, en marzo pasado. Sí. Bueno, y ahora los Stones reclaman ese dinero de una póliza que cubría la cancelación de la gira a causa de la muerte, ¿no? Sí, muerte súbita e inesperada. Inesperada. Decía la causa. Del ser querido miembro de la banda. Uh-huh. Era. Claro. Bueno, en la que está incluida un acto intencional y no un evento súbito e inesperado fuera de su control, señala un documento presentado ante un tribunal. Así que la póliza de seguro excluye la cobertura por muerte debido a una condición médica por la que un individuo haya recibido atención médica. Los documentos presentados ante la justicia señalan que la aseguradora busca información sobre la historia clínica de Scott como parte del caso que se sigue en Londres. Claro, porque era, ella estaba atendida, era enferma psiquiátrica, así que aparentemente eso no lo cubre. Así que bueno, no sé en qué va a quedar todo eso. Bueno, otra noticia que tiene que ver con el jefe de Boss. Sabemos de quién hablamos, de Bruce Springsteen. Bruce Springsteen. Sí, la semana pasada se hizo la octava edición del Annual Stand Up for Heroes, que es un concierto que se hace a beneficio para recaudar dinero para los excombatientes estadounidenses, ¿no? Uno de los que participó fue Bruce Springsteen y que, bueno, parece que aportó un dinerito ahí para la subasta, puso dos guitarras para subastar, por las que le pagaron casi $3,000, dice. Y también otra cosa que hizo fue ofrecer un paseíto en moto. Paseíto en moto. Mirá, conmigo. Para dice, tirar unos cortes en la esquina. Claro, con los chicos, sí, un paseíto en moto con el jefe, una clase de guitarra y una cena en su casa en donde parece que Bruce iba a cocinar una lasaña. Así que bueno. Ah, pero te quiere cortejar, Bruce. ¿Qué, sí, bueno. Qué señor amable. Está y después bien. De eso. Está bien, bueno, yo pero cedo. Está bien, bueno, usted sí. Por esas tres cosas parece que juntaron $3,000. Así que bueno, un dinero para aportar ahí para los excombatientes. Bueno, los sprintiendo, así que amables, sí, señores. Uh-huh. Bueno, ahora nos vamos con AC/DC, que fue noticia. Sí. Hace en el, dos días, ¿no? Uh-huh. Pero no por su música. No. Ni por la demencia de uno de sus no, tampoco. Claro. Fue tampoco. El hecho de que, bueno, tuvo un... Lo habían acusado a Phil Rudd, el batero, sí, de ser un asesino. Algo dice, así, de asesinato, claro, en realidad, ¿no? No, de no, no, de contratar a unas personas está, para eso. Eliminar a otras. Bueno, sí, bueno, al parecer la policía de Nueva Zelanda ha retirado el cargo de, sí, contratar a un asesino a sueldo, sí, para matar a dos personas contra Phil Rudd. Claro. ¿No? Bueno, sí, baterista de AC/DC es Phil. Sí. Pero se mantienen los de amenaza de muerte y tenencia de drogas, sí, dice. Sí, metanfetamina y... Metanfetamina. Y marihuana. Y marihuana. Ese que casi estaba cargadísimo. Sí, sí. Y bueno. Así que el próximo 27 de noviembre, Rudd deberá comparecer ante un tribunal. Bueno, y según el abogado de Rudd, Paul Maybe, el tribunal ha llegado a la conclusión de que las pruebas para justificar las acusaciones son insuficientes. Ahora se ha retirado el cargo, dice. El cargo, sí, nunca tendría que haber sido presentado. No se pidió opinión a los fiscales de la corona. sobre una sobre surgen preguntas sobre el nivel de cuidado demostrado por aquellos responsables de arrestarle bajo la acusación de intento de organizar un asesinato. Claro. Y lamentó publicidad innecesaria y extremadamente perjudicial que ha sufrido Rod por el modo que se produjo la detención y registro de su casa. Claro. Sí. Le dieron vuelta al rancho, parece. Pero bueno, mire lo que le encontraron, ¿no? Bueno, y a pesar de eso, dice, ¿no? La gente de ACDC está diciendo. Me perdí. No, lo había leído. Ah, hoy, pero sí, bueno, en un breve comunicado dice, nos enteramos de la detención de Phil cuando apareció en las noticias. No sabíamos nada, pero pese a eso, no nada va a afectar la gira de ACDC. Del disco álbum Rock or Boost. Así que, bueno, le soltaron la mano. Sí. Le soltaron la mano, básicamente. Bueno, ¿qué más tiene? No, bueno, todavía no está preparado usted para hablar. Sí, ya estaba despedido. Lo habían volado de ACDC, así que... Uh-huh. ¿El sobrino de quién van a contratar? Ah, bien. Es verdad. Van a hacer más el sicario para que toque la batería. Bueno, pero el sobrino ya venía tocando ahí. Bueno, vamos con la última. Sí. Los Who. Bien. Lanzaron una aplicación por el 50 aniversario. ¿Sí? Sí. Una aplicación para iOS y Android como parte de la celebración de su 50 aniversario, contiene en un entorno 3D imágenes poco difundidas y memorabilia procedente de los archivos de la banda, incluyendo fotografías inéditas de la colección personal de Roger Daltrey, y además permitió ir y comprar canciones a través de iTunes y Google Play. Está disponible en inglés, italiano, español, alemán, francés y portugués. El año que viene está previsto el lanzamiento de una versión para el casco de realidad virtual Oculus Rift. Bueno, se modernizan los muchachos. Uh-huh. Y así. Bueno, y de los Who es que... Antes de morirse. Sí. Bueno, 50 aniversario, ¿qué quiere? Bueno, entonces de los Who nos vamos a ir escuchando un clásico, Baba O'Reilly, y luego continuamos. ¡Temazo! This is here.

¿entiendes? La Sofía es, claro, existe. Es, es parte, normal eso. Es parte existe, de mí. Existe y nos afecta a todos. A todos. ¿Quién, ¿quién no conoce el caso de algún caniche que le haya hecho favor a alguna señora, por ejemplo? No. ¿Sí? De ninguna manera. Yo claro. No. Un rottweiler. Claro, un rottweiler también. Un galgo. Porque el video es un garden. Claro, un gran danés. Gran danés. Un gran danés. Bueno, pero en este caso nos vamos a meter con el sexo intergaláctico. Intergaláctico. Claro. Porque no es cuestión de andarse volteando gente de acá a la vuelta, no. Vamos a ir un poco más allá. Pero bueno, siempre nos falta aquel que documenta este tipo de casos. Es una especie de Fabio Serpa del sexo intergaláctico, ¿sí? Quizá lo hizo Fabio Serpa. Este. ¿Por qué no? Tenía razón. Claro, siempre tuvo Calamaro. Razón. Claro, alguna vez dijo eso en su primer disco solista. Bueno, un listado de con los cinco casos más increíbles del supuesto sexo entre humanos y aliens, dice acá el informe preparado por la producción, siempre seria, de Condición Extraños. Según su análisis... ¿Al alien le avisas? ¿Le avisas? Claro. Dice, según su análisis, todas las personas protagonistas de estos casos cuentan experiencias similares sin tener conexión entre ellas. ¿Sí? O sea, son casos aislados, fenómenos que se producen en cualquier rincón del mundo y que no tienen por qué saber qué le pasó, que usted se curtió un marciano, por ejemplo. Tal cual. ¿Sí? Es así. La mayoría, dice, se han encontrado en los denominados seres grises. Claro. ¿Qué será eso? Bueno. Cuénteme, a ver. No lo sé. Si usted se pone a hablar de algo, tiene que saber, por favor. Sea serio. Los seres grises. Dice, el típico grises. Color, el típico alien personificado, claro. ¿No? A ver, la caricatura del alien. Definición de condiciones extrañas para extraterrestres son todos marcianos y verdes. Y ojones. Bueno, sí. Estos, y con los dedos largos. Exactamente. Sin embargo... Ellos son los seres grises, los que se curten a los terráqueos, ¿no? Claro. Bien. Dice, conocidos por sus grandes cabezas. Ojos negros. De los dedos largos y Tiffon Hong, media cate. Por eso la pida volada. Claro, con grandes cabezas en la punta. Ojos negros ovalados. Sí. Piel grisácea. Sí. Piel grisácea. Sí. Y cuerpo diminuto, pero no parece así sus dedos y sus cabezas, ¿no? No. Es así. Son rendidores. Dicen, dichas entidades biológicas... Llevan a sus abducidos hasta salas estrechas donde los someten a sus bajos instintos. Dice, claro, todo tipo de exámenes, entre ellos el de los bajos instintos. Ven. Claro. Tras ello, suelen borrar sus recuerdos. Claro. Bueno, yo también tengo así noches de juerga que las tengo borradas químicamente. Claro. Sí. O uno se dice, olvídate de mí. Claro. No, acá ellos te tiran un cosito. Claro, un spray. Un spray así. Y te dejan loco así de por vida y te olvidas esa noche, ¿no? Dice, pero aunque mejor, de vez en cuando. Te hacen un favor. Sí, porque en realidad eso después de despertarse a verse. Pues uno no lo sabe. Curtido un marciano. No, uno no sabe lo que le hacen. Claro. Así que, bueno, pero por un lado está mejor. Te puedes despertar abusado. Claro. ¿Quién abusó de vos? Va a ser la denuncia, ¿no? Un marcianito así, gris, peticito, cabezón y ojón. Claro. Y estos son la excepción, los casos que vienen ahora, ¿no? Claro. De los que. Claro. Cuando fracasa el spray. Yo me acuerdo, Sí, claro. Claro. Yo sentí algo. Dice, claro. No fue abducido correctamente. No, claro. Entonces, claro. El recuerdo quedó ahí, salió a la luz. Claro, después en el futuro ven un plato volador y dice, ustedes me curtieron. Me acuerdo. ¿Sí? Bien. Dice, y sus víctimas logran recuperar su memoria para luego narrar la vívida experiencia, ¿no? Bien. Bueno, vamos a meternos con el caso 1. El caso 1. Tenemos el caso de Faye Cohen. Es una psíquica. Que contó, en más de una oportunidad, haber tenido relaciones sexuales con alienígenas de diversas especies. Claro, ahí estamos derrapando. Diversas especies. Ya porque, pintó festichola. Claro, no, aparte es una psíquica. La psíquica puede frasear cualquier cosa. No están en sus cabales. Bueno, se sí, es verdad. No sé. Bueno, ella relata siempre que tenía un novio que poseía varios tentáculos parecidos a los de los pulpos. O sea que se encariñó con uno de estos de diferentes especies. Claro. Se quedó con uno, el que tenía... Claro, más dedos, digamos, ¿no? Eso le había gustado. Claro, el toquetón de parece Marte. Parece que en un principio eso le había gustado. Después claro, ya... esta psíquica, no sabe qué andaba haciendo, claro. Que cayeron los otros, le pinchó la pelota con esto. Claro, toma no, esto. Claro, no boludíes, te vamos a hacer un dunga dunga. Sí, ¿no? Bueno, es el caso de uno, Faye Cohen. Bien, después tenemos el caso de Antonio Villas-Boas, que en 1957, un señor brasileño, ¿no? Por supuesto. Era un agricultor y relató que luego de ser abducido, fue llevado por seres grises a una especie de sala de operaciones donde le sacaron sangre, dice. Y luego lo metieron en una habitación con una alien con ojos de gato y pelo rubio. Y encima tuvo que pagar, encima tuvo que pagar. Parece que ahí ya le habían dado algo más de tomar, me parece, porque el pelo rubio, no sé, ¿no? Bueno, con ella tuvo sexo, dice el señor, y no da muchas más explicaciones. Claro, me gustó, dice. Claro, porque un caballero nunca tiene memoria. Me gustó, por eso. Claro, no. Pero mirá, felina, pelo rubio. Claro. La pasó bombucha. ¿Qué me importa que hable así? Claro. Pero la pasó re bien, por eso. Evidentemente no se olvidó, ¿no? Claro, la pasó bombucha, sí, dijo el tipo, sí, dunga, dunga. Sáquenme sangre, pero un poco de dunga, dunga, claro. Sí, dunga. Caso número 3, el caso de Peter Cowrie. Este libanés, casado con australiana. ¿Por qué lo mandan en cana así? Libanés, casado con australiana. Bueno, si da su testimonio, no le importa mucho. Vivió en 1988 algo único. Un día, tras retornar a su hogar, se fue a la cama para descansar un poco. Uh-huh. Al rato, ingresaron a su pieza dos mujeres de apariencia nórdica. Opa. Otra vez las nórdica. Rubias. Otra vez las rubias con ojos de gato. Las rubias lindas, ¿no? Claro. Uh-huh. Pero con ojos bien grandes. Bien grandes. Dice el tipo. Uh-huh. Ambas lo agredieron telepática y sexualmente. Claro. Me agrediste telepática y sexualmente. De acá deben haber sacado los Charlie Sack ese tema. Voy a darte dunga dunga telepáticamente. Sí, sí. Dice, Peter conservó algunos cabellos que posteriormente mandó a analizar a un laboratorio. Dice el tipo ya pidiendo un ADN por si quedaba embarazado, ¿no? Claro. Dijo, yo me cubro, me hago una ecografía y pido un ADN. Se resistió el tipo. Dice, los resultados lo impresionaron, pues arrojaron que efectivamente no pertenecían a su esposa y que podían resistir a la calvicie y el HIV. Claro, le arrancó los pelos y... Pero claro que no era su esposa, mira. No lo sabía. Claro, la gorda estaba en el living mirando la novela, claro, sí. Y le aparecieron dos nórdicas con ojos redondos. No, esta no es mi señora, dijo el tipo. Pues... Ya que estamos... Es como si te hablan... Medio raro igual esto, sí, ¿no? Extraño. Pero bueno, este Peter me parece claro, que... Dos gatos nórdicos zarpados. Le habrá salido de su fortuna, ¿no? Pero me parece que se estaba, claro, estaba haciendo la joda y todo eso lo inventó para caretearla delante de su señora. Para zafar, la coyuntura. Para zafar, sí, momento, sí. Bueno, caso número 4 de los expedientes que estamos trabajando acá. Sí, el caso de Meng Sanguo es este. Es chino seguro. Sí, sí, sí. Un día del 94, este campesino chino acudió junto a dos compañeros de trabajo a ver una presunta avioneta que se había estrellado. Sin embargo, un ovni se lo llevó con un haz de luz. ¿Qué la típica, acá, ¿no? Ese? ¿Qué haces acá? Opa. Claro. Ante la mirada atónita de sus acompañantes. ¡Guantá! Sí, ¡oño, oño! Sí, sí. Bueno, y así que Men contó que dentro de la nave lo obligaron a tener relaciones con un ser de 3 metros de altura. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué abuso! Que... ¿Y qué tenía ese video en cámara? Listo. Ahí termina el relato de Men. Claro, el campesino. Claro, la Malena Candelmo. Claro, es lo que le quedó re claro al tipo. Sí. ¿Seis dedos? ¿Se acuerda? 3 metros y 6 dedos, mamita, ¿no? Tenía 12 en realidad, dice. ¿Sabés cómo la pasé? Claro. Bueno, y el último caso es el caso del señor Simon Parkers, que el año pasado, dice, es un concejal inglés que afirmó que tuvo una hija. Bueno, el año pasado ya lo habían dado a conocer por otra cuestión, ¿no? Afirma que tiene una hija con una reina alienígena. Ah, este ya fue un poco más allá. Y que claro, su mujer... Tomó una pastilla buena. Sí. Su mujer se enojó con él tras hacer estas increíbles declaraciones a la prensa. Y sí, por supuesto, la corneaste y con un alienígena encima. Por si fuera poco, comentó que varios políticos saben de la existencia de vida extraterrestre, pero que no se atreven a admitirlo por temor a que se acabe su carrera, dice el tipo. Muy, claro, muy convencido de lo que está diciendo. Abriendo el paraguas, dice, ¿no? Diciendo, Y por supuesto, yo no estoy loco, dice el tipo. Claro. Y se va. Me comí una alienígena, pero... Y más, todo esto lo saben. Y más, hicieron lo mismo, pero no quieren decir para no ganar sus carreras. Por supuesto. Pero bueno. Y para no dejar de ganar el dinero. A mí me dejó preocupado el tema del chino con los 6 dedos y los 3 metros. Sí, el relato termina ahí. Dramático, dramático. Habría que buscar a ver por dónde anda ahora. A don Meng Sao Wuo. Men sanguchó, dijo el marciano. Eso sí, bueno. Pero bueno, estas cosas, eso también. No convengamos que no es sencillo tener sexo con extraterrestres. Y yo supongo que no. Suponemos que no. Es llamativo, sí. Curioso. Puede despertar la curiosidad de los bajos instintos. Claro, porque además hay que sortear el obstáculo de la estética, porque no son lindos. ¿Usted qué sabe? Esta nórdica del ojo de gato, capaz que yo sabe, quizá tocar esa piel tenga algo. No, claro, no claro, creo, no el creo. Roce de la claro. piel, sí, no creo, sí. No creo. Claro, no. O sea, es una piel toda verduzca y moza, así. No. Quizás estar ahí adentro de uno. No. Tiene no, algo. No me quieran convencer, les digo que no. No, bueno. No, pero... no, no. Claro, por ahí tiene una lengua de 4 metros, así. Bueno. Claro. Quizás vos dejás algo en él también. Claro. Bueno, uno nunca sabe. No, creo. No es cuestión de meterse en la cama con cualquiera, pero bueno. No, y mucho menos con un anécdota. Terrestre, sí. Claro. Sí, pero está para darle. Usted sabe que de noche todos los gatos son pardos. No. Así no, que. No me seduce. Vamos a ver, vamos a conseguir un marciano bueno. posta a ver si pisa el palito. Debe haber algún algo, reptiliano. Algún reptiliano copado, sí, es un medio verdecito con onda. Sí. Bueno, búsquenme uno copado por ahí agarro. Claro, bueno. Hablando de cosas copadas, seguimos en este countdown de música indie del mundo. Y nos vamos a meter con uno que se llaman... Esperé que giro el micrófono porque la cámara 3 me tiene que tomar. A ver. Sí. Con Bleeding Rainbow. Bueno, Bleeding Rainbow es una banda de Filadelfia que originalmente estaba compuesta por Sarah Everton, que también era la baterista cuando se llamaban Bleeding Rainbow, y el cantante y guitarrista Rob García, mi primo. Bueno, el primo Roberto. Y el primo de 1 millón de personas más. Exacto. Con ese apellido. Aunque actualmente, pero en Estados Unidos es tan sencillo. Bueno. Ojo. Aunque después... es pariente de Andy seguro. Puede ser. Se expandió para incluir al baterista Greg Franz y al guitarrista líder Al Creedon. Esta banda es de Filadelfia. Tienen un par de discos, se llamaron primero Reading Rainbow, o sea, los arcoíris que reían, que no, que leían. Y después pasaron a llamarse Bleeding Rainbow, o sea, los arcoíris que sangran. Eso está en el puesto número... ¿Dónde lo anoté? Déjeme ver. 60 de este countdown. El tema que vamos a escuchar es So You Know. Pero tenemos otro tema que vamos a acompañar en esta velada encantadora del tercer cumpleaños de Radionauta. Y se trata de los Tokyo Police Fan Club. Sí, sí. Este cuarteto de Canadá, Ontario. Sí, tocan desde 2005... Algo de indie rock, como ya sabemos, post-punk revival, epa. Denominan así, alternative punk, y bueno, 4 discos llevan editando estos pibes. Este último, que entra en este conteo, salió en marzo, 25 de marzo de este año, ajá. Y se llama Force Filed, así que de ese disco escucharemos la canción. Se llama Hot Tonight. Tonight. Lo llamativo de este disco, en la investigación profunda que hice hoy, así en 45 segundos, el tema que abre este disco nuevo, que usted mencionó, ¿cómo se llamaba? Force Filed. Bueno, el primer tema se llama Argentina, parte 1, 2 y 3. Sí, un tema de 8 minutos, 30 minutos. Que lo iba a traer, pero digo, 8 minutos es too much. Claro. Pero bueno, canadienses que tienen un tema que se llama Argentina, en 3 partes. Así, un tema... Yo lo escuché en partes. Después lo podemos investigar un poco, a ver cómo viene la historia, por qué lado viene el tema. Hay un comentario de un argentino abajo, de todos los comentarios, que dice, es porque había una minita que se llamaba Argentina. Así, de una. Puede ser. Le hizo corta el tipo. Así, en esos términos muy criollos. Okay. Se trata de una minita que se llamaba Argentina. Bueno, con esto nos vamos. Y ya llegan la gente de Lynx, que está esperando ahí, acobachada en las tinieblas. Que va a estar contando qué va a hacer este jueves ahí en el Moura, que va a estar presentando un video y con todas muy lindas. Where did you go? Radionauta. A las 10 de la noche, Aura Ahorita, música de raíz. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Muy bien, seguimos en condiciones extrañas. Ya tenemos las visitas. Está Diego de Lynx, que tiene una agenda cargada, pero así de golpe, ¿no? Se le llenó toda la cosa así, listo. Pero tienen un montón de. Primero tienen dos entradas para sortear. Aquellos que pueden estar llamando al 451-6917 o anotarse en el grupo Condiciones Extrañas Radio Nota 106.3. Yo lo digo rápido, así no las llama nadie y me las quedo solo. Pero bueno, es así. Pueden anotarse en el grupo. O llamar por teléfono a partir de este mismísimo momento. Pero bueno, él tiene cosas lindas para contarnos y queremos darte la bienvenida. Muy buenas noches. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, chicos. Gracias. Qué bueno estar de nuevo en Condiciones Extrañas. Bueno, un verdadero placer. Es nuestro placer. Así que bueno, vienen de tocar en el tributo a Cerati el otro día, que particularmente me encantaron. Esto es a título absolutamente personal. Y bueno, pero tienen un montón de cosas que tienen que ver propiamente con la banda. Contame un poco cuál es el panorama que tienen por delante en estos días. Bueno, la verdad venimos este año, un año bastante cargado. Tuvimos varias fechas muy, muy, muy lindas para nosotros. Formamos parte de Arte Joven, presentamos el disco en el DIS. Tocamos en una fiesta con Leo García en Pura Vida. Lo de Cerati fue un homenaje muy, muy, muy emocionante, muy, muy lindo, la verdad, que se vivió en el Pura. Y nada, por delante, la verdad, tenemos el jueves, la seleccionamos como como última fecha del año. Oficialmente. Oficialmente, porque, bueno, recuerdo que pasamos por Condición Extraños a presentar nuestro disco. Sí. Estaba recién salido a internet, con descarga gratuita y libre, desde Bandcamp. Y ahora estamos cerrando el año, terminando el año, recibiendo las copias del disco. Con la edición física. Con la edición física, así que es como algo loco. Es como cerrar un ciclo de alguna forma, ¿no? Así, bueno, está bien, o sea, arrancamos así y terminamos con el disco así, en la mano este año. Claro, estuvo. Y entre medio de eso de que pasaron un montón de cosas. Sí. Sí, bueno, seleccionamos esto como un motivo de festejo, aprovechando también para festejar también nuestros 2 años. Y bueno, también vamos a tocar con los viernes, que es un capricho que teníamos ganas de tocar con los viernes. Nada, todo. Digamos, aparte con los viernes hay cierta frecuencia generacional, digamos, en el sentido de que son 2 bandas jóvenes que desde tienen... luego, también están emergiendo hace poco, una gran banda, y son jóvenes también como nosotros. Exacto, o sea, digamos, de alguna forma son, creo que lo más joven de Dice, en realidad. En cuanto a novedades musicales. Bueno, más allá de toda la actividad frenética del año, el balance de ustedes con respecto a todo lo que estuvieron haciendo, ¿qué onda? ¿El año les cierra bien? ¿Más allá terminó con un disco físico en la mano? ¿Cumplió las expectativas que ustedes tenían respecto al desarrollo de la banda? Desde luego, por completo, sí. La verdad estamos muy contentos, en un momento maravilloso para nosotros. La verdad que todas las cosas que pasaron fueron buenísimas. Estamos contentos con el disco, estamos por presentar el videoclip. La verdad, excelente, la verdad. Nosotros estamos muy, muy contentos, agradecidos, todo. Muy bien, bueno, cuéntanos un poco lo que es el tema del videoclip. Así es. Bueno, nosotros tenemos un grupo de amigas, unas chicas, tienen una producción que se llama Make It Chew. Trabajan en fotografía con nosotros, siempre. Hace poco que están trabajando con nosotros y bueno, empezamos a grabar un videoclip, trabajamos en un estudio, grabamos al aire libre y lo vamos a presentar directamente, lo vamos a proyectar en vivo en el Moura de este jueves. También aprovechamos para hacer eso también este jueves. Claro, es el estreno oficial del video. ¿Piensan subirlo a YouTube? ¿Cuál es el derrotero que va a tener el video a partir de la presentación oficial? Sí, sí, por supuesto. Internet es... vamos a subirlo a YouTube, a todos los canales y lugares donde se pueda. Vamos a difundirlo por todos lados, pero la idea es... Lo estrenamos directamente y lo proyectamos en el Moura. Se van a sorprender ustedes mismos, digamos. Vi una sola escena sin editar, así que nos vamos a... Incluso nosotros nos vamos a sentar a verlo este mismo día, el jueves. Muy bien, y o sea, más allá de la fecha del jueves, ustedes les pintó otra fecha el viernes. ¿Cómo es eso? En horario matiné más encima. Y sí, fue una visita que realizamos al colega Pablo Refi y nos invitó a un tributo a Cerati, al homenaje a Cerati que iban a hacer en Pura Vida, y yo lo confundí con un Viernes al Cubo, con el especial que hace Cubo Mágico desde Pura Vida, sí, a puertas abiertas, y ya que estamos me dijo, lo hacemos también, así que... Y coincidió justo que era un día después del coso. Por eso les digo que vamos a terminar de cerrar y de festejar a pleno, en Pura Vida, que no es menos que nada, es un lugar muy querido para nosotros también. Así que bueno, tienen 2 fechas, van a tocar el jueves a la noche y el viernes a la tardecita. ¿Qué tipo, 7 de la tarde es? Así, sí, seguramente. Desde las 6:30 de la tarde vamos a empezar a mover el Pura Vida. Aquellos que quieran, que nunca vieron tuvieron la oportunidad de ver a Lynx y por ahí no transitan la noche platense como todos los que estamos acá dando vuelta, que una banda toque a las 6:30 de la tarde es una buena oportunidad para conocer una banda, encima gratis. Así que simplemente es ir y disfrutar de la banda. Eso hablábamos hoy, es una propuesta algo diferente, está bueno. Yo me acuerdo que vi por la primera vez en un especial de estos a los viernes. Y ahí me dieron ganas de tocar con los viernes y también de hacer un especial. Bueno, así que, bueno, entonces contar un poco de la fecha del jueves para redondear. ¿Cómo es? ¿A partir de qué hora? ¿Con quién tocan? Bueno, primero te dejo acá, te traje 2 entradas para sortear. Muy bien, están en juego a partir de este mismísimo momento. Ya dijimos, 451-6917, el teléfono de la radio donde pueden comunicarse. Y también a través del grupo Condición Extraños, Radionauta 106.3. Lo primero que se comunique, se lleva 1 par de entradas para disfrutar del estreno oficial del video de Lynx junto a los viernes en el Moura. Y bueno, ¿Qué va a haber ahí, aparte del video? Cuéntame. Bueno, es el encuentro, la cita es Cotillón. En el Cobra, a partir de las 9 de la... Exactamente, Cotillón, va a haber de todo, todo lo que surja, luces, vamos a decorar todo el bar. Hay exposición de fotos, por eso también le da mucho más color al bar. ¿Quién la que pone? Van a exponer Camila Stornini, Agustina Gabagnin y nuestro querido amigo Lucho Cagliardi. Son amigos nuestros, trabajan con nosotros hace un montón, los queremos muchísimo. Han sacado fotos a Links y bueno, va a ser una... Una expo linda. Con respecto al disco físico, ¿quién se ocupó del arte de tapa, de la parte de gráfica y todo eso? Leila Testa, otra persona que trabaja con nosotros y la queremos muchísimo. Ha hecho el arte de tapa, hace los flyers para nosotros, las entradas, que creo que es la primera vez que hacemos entradas nosotros y bueno, también quedaron muy lindas. O sea, verdad, es parte del equipo. Exacto, es una noche que dedicamos también a ellos y nada, a festejar, porque también es eso. ¿Qué otras personas trabajan con ustedes habitualmente, aparte de las que ya mencionaste? ¿Quedó alguna pendiente? Sí, no dejamos a nadie afuera. Y esperemos que no, pero somos muy agradecidos a todos por si nos llegamos a olvidar de todos, pero básicamente es el equipo de Links es ese que estamos siempre haciendo. Ustedes tienen el disco en el Bandcamp, aparte, pero ¿va a salir por algún sello? No, va a salir bajo nuestro brazo. Exactamente. Vamos a, o sea, ustedes son los que van a hacer repartir el disquito. Exactamente. Exactamente. Exactamente. Muy bien. Bueno, Diego, muchísimas gracias por alcanzarnos esto, por compartir este rato con nosotros. Y bueno, o el jueves o el viernes estaremos escuchando seguro. Exactamente. En algún momento, como para disfrutar un poco de la música de Links. Hablando de la música de Links, ¿qué tenemos programado? Por Radionauta 106.3 estás escuchando Condición Extraños, lo peor que le podía pasar a tus delicados oídos. ¿Cómo llegar al verano y no morir en el intento? ¿Cómo? Hoy más que nunca, ¿no? Porque empezamos a salir a correr ahora. Claro. Ya es tarde, ¿no? No, estamos jugando. Habría que haber corrido todo el año. Claro. Corriste por las 7. Claro. Cual hinchada barra brava. Bueno, el hecho concreto es que cuando suena esta musiquita todos sabemos de qué se trata. Una vez más nos metemos en la guía práctica para el hombre moderno. De este señor. De que... Mike Flockler. Para que cuando terminemos, claro, para cuando terminemos con esto, eso va a ser la guía del hombre precámbrico casi. ya es viejo, no importa. Ahora ya lo dijimos cuando empezamos. Ahora es el neosexual, claro. No es metrosexual, pero no importa. ¿Cómo se llama? ¿El lumber sexual? No importa. Ay, sí, ahora, ya hay demasiados términos. Sí. Acabo de decir sporno sexual. ¿Qué es eso? Mirá, sporno. Y hay que averiguarlo. La ciencia del sexo no para, ¿no? Etiquetando gente. Totalmente. ¿Uno en qué categoría caerá? Yo creo que ninguna. Bueno, no, nos ninguna. Quedamos fuera. Si ustedes se van resistiendo a todo. Yo soy de la loma, loco. Ustedes se resisten todo el tiempo, no se quieren. Yo soy alto de Castelli, loco. Claro, bueno. Está bien. En este día vamos a meternos con el cuerpo y el estado físico del metrosexual. Por eso, justamente los lumber sexuales, que es la nueva tendencia, uh-huh. Esa gente que le gusta ir de bares, comer comida casera y el aspecto físico les importa un carajo. Nosotros estamos mucho más cerca que nosotros. Bueno, pero el chochán. ¡Qué chochán! La panza de birra, así, claro, sexy. Exacto, sexy barrigón. El ombligo así. No, eso no es sexy, pero para nada. No. Si me saco una pelusa del ombligo ahora, no es sexy. No, de ninguna manera. Espero que me saque pelusa de otras partes, que se junta pelusa. No seas asqueroso. Eso es, hay un apartado para los modales del metrosexual. Ya vamos a llegar a eso. Vamos a terminar como burlándolo. No. Todo estirado así. Irreconocible. Claro. Si seguimos, le hacemos caso a Michael, sí. Sí, de toque. Sí. Bueno, pero sí, tiene razón. Que ya fue el hombre musculoso, inflado, ¿no? Adicto a los esteroides. Todo eso está pasado de moda. Hay otras adicciones hoy en día. Adicto a los asteroides, pero. Asteroides. Impone la tendencia es un hombre más sano, estilizado, pero tampoco tan adicto a los fierros, al gimnasio, a esa cosa. Justo a mí se me ocurrió ahora. Ahora que estoy de modé. Está de modé. Totalmente. Está de modé. Bueno, pero está que se entrena y claro. El que va para. Volvamos al lumber sexual. Va todos los días, 3 horas ahí matándose. No, claro, acá dice retorciéndose y bufando. Para lograr unos músculos inflados y tal cual, de modo claro. Antinatural, dice. Y te queda la voz así, escúchame, sí, ¿viste? Entre. Sí, no. Señor, como locutor. Eso ya no es la que va. No es sin. No, claro, no. Hablar entre las sesiones que hace, hablar de proteínas, eso no. No, no, de ninguna manera. Entonces, el tipo musculoso. Si usted exageró, dice acá Michael. Se fue de mambo. Sí, se fue de mambo. Un poco en los años 90, cuando el musculoso estaba, estaba de moda. Ahora, bueno, vas a tener que empezar a bajar de a poquito. Aflojá, Víctor. Sí. Aflojar, bueno, pero no, no completamente porque te venís abajo, se te viene todo abajo, al ¿no? Al toque. Quedás claro. Como, ¿cómo se llama el chico este? Bueno, no importa. El musculoso que hace música, que canta La Fiesta Negra y todo eso. El electrochongo. El electrochongo. Pero no se vino abajo. No está, pero está muy feo, está muy musculoso, está muy feo, la verdad que está muy feo. Sí, tiene una masa ósea. Claro, igual tiene su físico. No, es mucho, obviamente, mucho. Igual, sí, bueno, para chongo. Claro, y claro, chongo, y claro. Igual convengamos que no es el típico que tiene la cinturita así, tiene su... Es grandote, pero tiene su... Sí, tiene... Tiene el cuerpo en B. Como debe ser el torso en B. Claro, pero después abajo la cintura se nos estrecha el triángulo ese. Sí. ¿No? Es más bien un romp, digamos, claro. Un trapecio. Bueno, no va ni el tipo musculoso así excedido, ni el tipo escuálido tampoco. Claro, el ¿cómo se llama? El heroin chic. ¿Sí? Heroin chic. Claro, mira. Por ejemplo, Kate Moss era la heroína del heroin chic, ¿sí? Ajá. Cuerpo escuálido. Una basura de persona, claro, puro hueso, una alita de pollo, por decirlo de alguna forma. Bueno, Bowie en los 70 era eso, ¿no? Bueno, entonces dice, hay que empezar a trabajar un poquito, pero mínimamente, así, comprarse un par de pesitas. Estoy en la tónica, dice Michael, a pleno. Comprar un par de pesas para darle forma y tono a los hombros, por ejemplo, un do de pecho, a la parte de arriba, pero sin simplemente, claro, simplemente marcando un poquito, nada de irse de manera que han marcado los lonjazos. Claro. Sentadillas, mire, sentadillas son divinas, sentadillas. Arriba una botella. Y las flexiones son muy buenas para prevenir la celulitis, para que ustedes no se crean que no van a tener celulitis. No inventemos boludeces. No tenemos. Yo no celulitis. Tengo celulitis. Tengo células, miles de esas. Ya me empecé a desabrochar el pantalón. Claro. Bueno, yo no me muestro nada, pero yo se lo voy diciendo para prevenir, aunque sea. También dice comer proteínas extra hará que sus músculos crezcan con más rapidez sin tener que recurrir, ¿no? Proteínas. Uh-huh. Bien. Músculo. La pelota. Bien, las tres zonas importantes para tener en cuenta, ¿no? Hay tres zonas que son de suma importancia para el sex appeal del cuerpo. A ver, cuéntenme. Ténganlo en cuenta. ¿Con qué se calientan las mujeres cuando ven un musculoso? A ver. No, para trabajar, vamos. ¿Por qué usted va ahí a ese punto directo? Dice, no quiere decir que lo demás no sea importante, pero se va a estar haciendo usted un gran favor a sí mismo. Así que, hombros sí. Y pecho. Claro, los tetones hombros no van. Y no, pecho. Los tetones no va, usted vaya considerando esa teta que le están saliendo, que ya usted va para un 85-90. Claro, está en franca reducción, estoy trabajando sí, en eso. Bueno. Ahora es todo músculo. Bien, lo que a usted le cuesta demasiado, que son los abdominales. Odio los abdominales, una pesadilla. Cosa fea, ¿eh? Y por eso usted directamente no los hace. No. Yo hago 45 y entro en coma, así. ¿45? No llega a los 45. Está mintiendo, se lo puedo asegurar. Creo que no llega a los 20. No, hice tres series de 15. Y quedó muerto. 20 minutos en recuperarme. Bueno, y después el trasero. ¡Apa! Sí, las minas te miran en la cola siempre. Sí, sí, la verdad que sí. Y después de los tipos también. De los pantalones localizados. Desde que empecé a hacer chupines, me doy cuenta que no son solamente las mujeres las que miran la cola. He sorprendido a más de un señor. Claro. ¿Sí? ¿Qué hacemos, Víctor? Claro. ¿Qué mira? Dice. Claro, ¿qué mira? Claro. Sí, claro, no mire si no va a llevar. Vas al gimnasio, te dice. Claro. Ah, te estás haciendo colita en el gimnasio. Sí, escuchás de una obra. Bueno, a mí me pasó que dos agentes del orden me confundieron una vez con una señorita y me gritaron de todo. Cuando me di vuelta y se dio cuenta que era un hombrecito, me gritaron de todo, pero en otro sentido, todo. Bueno, unas señales desubicadas. Bueno, dijimos sentadillas, flexiones de piernas. Pero yo me sentí bien, me gritaron cosas. No le importaba que eran unos uniformados. Era uniformado. Así que dijimos sentadillas, flexiones de piernas para marcar las pesitas. Las pesas sí, flexiones de pierna. Ay, eso yo no hago. Bueno, vaya apuntando entonces. Y elongación. La elongación es ideal para la flexibilidad, claro, para el pene, para la circulación. Para la circulación. Sí. Ajá. Bueno, acá dice cómo hacerlo. Después, si les interesa, se los paso. Y otra cosa que el señor este considera que es muy importante es dominar la vertical. Intente dominar la vertical. ¿Para qué nos estamos preparando? No lo sé. No lo sé. ¿Para el ataque zombie o para el cortejo? Claro. Mire el título que le pone: un desafío que vale la pena. Dice: intente dominar la vertical. Comience contra la pared. Por si viene medio de bilucho, claro. Comience contra la pared para no caerse y luego continúe practicando hasta que pueda pararse sin apoyo durante 60 segundos. Los quiero ver, ¿eh? Dentro de un rato, en el corte haciendo la vertical. Virgo, aparte. Va a caminar con una chica, mira lo que se hace. Bueno, no, o sea, la cosa es lo mismo que le hacen a las modelos, que ponen un broly en la cabeza. Claro, ah, para mantenerse. Claro, nada, anda jorobado con la panza cervecera afuera. Tal cual. O sea, hay tipos que, convengamos, ¿no? Más allá de la metrosexualidad o la lumbersexualidad, hay tipos que van con la buzarda colgando, que les sale, cuelga abajo del cinto. No, el gordo con la buzarda colgando no rankea, pero para nada acá, ¿eh? Primero hay que trabajar sobre esa buzarda y después hay que empezar a trabajar sobre otras partes. Hay que matarlo y que nazca de nuevo. Hay que extinguir la buzarda primero y después nos ocupamos del resto. Con esa buzarda, gordo, acá no venga. Lo voy diciendo. Aparte, hay algo que yo no sé si los tipos no se dan cuenta. Y acá voy a caerle así a parte de la especie masculina, ¿no? Chabón, buzarda cervecera, sí, pero que, digamos, que es prominente. Pero no, porque la buzarda cervecera se sostiene. Es firme la buzarda cervecera. Líquido. Es firme. La buzarda que cae sobre el cinto. Y que la hebilla te hace así como una vez. Claro, la vez, sí, tal cual. Esa ya viene contaminada de otra. Muchas cosas. Hay pasta barata. El cinto metido abajo de la panza y la cosa colgando. Y el tipo se compra una camiseta a cuadros, toda muy entallada. No va. Y el pantalón lo calzado para ese gordo tampoco va. La combinación, camisa cuadros, buzarda, jean entallado, es un pelotazo en contra. Usted, no, querido amigo, con ese look no va a levantar ni sospecha. Usted rabia, querido amigo. Sí, vale. Claro, vale. Tal cual. Bueno, entonces. Vas al gimnasio. Como sí, yo. Pero no sé. Camine, ande en bici. Bueno, también hay un montón de deportes. A ver, cuénteme qué son los deportes. Rugby, no me diga nada. Michael, para metrosexual. Claro. Para el metrosexual, se mete por otro lado, Michael. Dice el polo. Yoga y pilates. Yoga y pilates, divino. No. Me encanta. Estamos confundiendo y mal. No, yoga y pilates. Yo conozco un tipo. Nada gratis en una plaza, digo. Todo hay que ir a. Agarpar y no, claro. Pero sexual no tiene problema de dinero. No, claro. Bueno. No es que no tiene problema de dinero. Sabe cómo administrar. Para eso hacerse. Eso estaba en la lección número uno. Estaba, exacto. Ve que aprendió algo. No, hay un montón de deportes extremos, deportes en la ciudad, sí, salto con correa elástica, por ejemplo, paracaidismo. Salto con correa elástica. Voy a la torre de la municipalidad y me ato una gomita en la cintura y me tiro. Ala del tismo, me encantaría. A mí me encantaría hacerlo, pero... Rafting, hay un montón de cosas para hacer. O sea, no fulbo. No figura. No. ¿Tenis? El tenis, sí. ¿Paddle? Pero son caros. Son deportes caros. Zapping. El esquí acuático, claro, el golf. El tenis, el esquí, todo el canotaje, todo eso entran dentro de los deportes caros que por eso los clasifica de esa forma, porque hay que ver si te lo puede pagar. Ah, bueno, ahora al rafting también. O sea, tenés que ir al río Atuel en Mendoza. El 14 de mayo, que cuando baja la corriente. Bueno, los más cercanos que tenemos son pilates. ¿Y el otro cuál era? Es yoga, pilates, yoga. Eso es para cultivar yoga. Para yoga. Cultivar el mundo interior. La cara, la vida interior. Exhalamos, del metrosexual. Yo no puedo poner las gambas en chinito ni en pedo. Me voy a meditar. Bueno, pero usted cuando empieza tal vez no las puede poner en chinito, pero no, pues soy rengo. A lo largo de un año de practicar. La bici fija llegar. Esa, ¿cómo se llama? Bici fija. No, esa tiene un nombre. No, es, sí, ¿cómo se llama eso? Spinning. Spinning, ah, el spinning. Eso te hace linda cola. Bueno, no, para no la figura, cola. No figura el spinning. Eso lo, es como el escalador, es eso. El step, así step con manija, como si estuvieras esquiando, eso también te levanta ese la cola. Ese te mata, pero sí. Te levanta la cola, ¿sabes cómo? Sí, sí, sí, porque te labura toda la parte. Todo, todo, todo. Ya, no solo toda la parte de la pierna también, hasta arriba. Yo con estas gambas. Podría bueno. Jugar de 7 abierto en Estudiante de la Plata. Mire, yoga y pilates. Abierto, sí, trabaja la cola. Yoga y pilates. Artes marciales. Karate. Artes marciales. A la segunda patada me vuelan al comedor, ¿sabes dónde me lo meten? Desde. Claro, ahí se te va todo el metro sexual que viene construyendo porque. Claro. Bueno, por tu tardía reacción a la patada del profe ninja. Del profe ninja, claro. Es para cultivar el interior. Señores, no entiendo nada. Varias, dice, de las artes marciales, desde el karate hasta el taekwondo, combinan fuerza, poder, concentración y un estado interior de calma. Todo eso en una sola disciplina. En la primera piña que me mete se me mata la calma. Pero no. Arma una batahola. No. Claro, saco un puñal, un seis luces. ¿Quién fue? ¿Quién fue? No corran, puto. Estoy mareado, ¿quién fue? Bueno, ¿y este les gusta? ¿Un tratamiento en spa? Ah. Sí, no. Bueno, sí, la maquinola esa que te pone en la cola también. Estamos trabajando mucho esa parte, ¿no? Sí. Esa que se enchufa. Sí, sí, ¿viste que te hace la vibración? Ah, ¿qué pasó? Metes una sobadora de abajo arriba de la cola, claro, es terrible. Bueno. Te queda la cola reluciente. Y aparte el efecto relajante que todo eso aporta, ¿no? Sí, ¿no? Como una loca. Bueno. Y bueno, ayer me estaba mandando a sobarme la espalda contra la pared con salpicre, porque si tengo demasiados pelos, por ejemplo. O sea, eso tiene poco de... Si no, tenés que hacer algo. No. Claro, vaya a depilarse. De pronto le vi que tiene demasiado pelo en la espalda, vaya a depilarse. No es lindo el señor peludo. Claro, no me siento un lumbar sexual. Claro. Cambié de categoría bueno. Rápidamente. Llegué al gimnasio así. Oso. Bueno, y bueno, después enumera distintos tipos de masajes, pero eso lo voy a decir porque ya no están queriendo ir a ningún lugar. Masajes. Sí. Eso sí me interesa, no implica ninguna masajes. Fuerza. Masajes. Claro, no implica sí, ninguna masajes. Fuerza. Este les va a gustar. Masaje sensual con final feliz. Ahí está, esa me gusta. Ahí queríamos llegar. Esa ahí me gusta. Tiene, dice, happy end. Por lo happy general. End. Por lo general es a domicilio, así que. Es un privado también. Bien. Bien, solamente eso, porque después todo lo demás no le interesa. Ni el masaje, ni el shiatsu, ni el... ¿Qué? El shiatsu. El shiatsu. Shiatsu. Claro, es como digitopuntura. Yo lo practiqué en una época cuando era metrosexual. Después lo dejé. No, ajá. No cuando era metrosexual. Había un chinito, cuando yo estaba muy rota, lo llamaba. Había un chinito que venía y a tu casa y te hacía... El ponja. No importa. Era oriental. El único japonés que vino a estudiar ingeniería de Argentina. Y se dedicaba a hacer masaje. Bueno, el ganaba la vida. El boludo le decía. Decía hace también masaje con final feliz. Ah, y yo. A mí me hizo masaje con final feliz. Mira. Venía a tu casa y te los hacía en el piso y te dejaba nuevito. Claro, conmigo hizo lo que pudo. Porque nuevito no me dejó. A mí me dejó nuevita varias veces. Se lo voy a decir. Un copado esponja ese. Ese me acuerdo el nombre, pero sí. Era un copado. Bueno. Entonces, nada, como siempre vamos a terminar un capítulo más de este libro. No, bueno, vamos sumando cosas, después vemos, no lo vamos a ir haciendo ahora. No sacan nada. Sí, yo me quedo con cosas, ¿eh? ¿Sí? Sí, por supuesto. Somos tipos promedio, o sea, no es que tenemos que ver al metrosexual, al lumbersexual, al... Hoy aprendí, no me tengo que sacar las pelusas del ombligo. Sí. Así, mientras miro tele. Ni del ombligo ni del... Porque no queda bien. Ni de la raya, no, bueno, por favor. Claro, después de este momento así de pletórica entre casés, digamos, muy entre casa, eso de no, verdad. No, bueno. Entonces. Llegás y está alguien así, fíjate que tiene la mano. Claro, no. Sí. Porque suele apestar. Bueno, entonces, lo fundamental de todo esto es lograr conectar la parte, el bienestar físico con el bienestar mental, ¿no? Ese, por lo menos que, como sea. Siempre van disociados para mí, no sé por qué. Búsquenlo como sea, pero traten de complementarlo, muchachos. Bueno. Mínimamente. Nada de psicólogo, dice ahí, nada de eso, ¿no? Todo no, a partir no, de... No, bien. No. Bueno. Bueno. Interesante. Y bueno, me acabo de deprimir un poco más. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, vamos a escuchar un poco de música para cerrar este capítulo. Vamos a De nuestra propia indignidad. Vamos a escuchar The Darkness. The Darkness. Tipo lindo, sí, pelo rubio. Sí, pasó por el gimnasio. ¿Tiene todas las minitas? No sé. Y ahora igual está muy... ¿Está butardado? Está muy gordo el muchacho. Dejó las cosas esas que te hacen estar flaco. Muy bien, dejó la dieta. Sí, la dieta, sí. Claro, la dieta balanceada. Cinder y cocaína. Claro, exactamente. Una complicación. Porque la chocolatada te pega mal con la cosa esa. Bueno, vamos a escuchar entonces a The Darkness y después volvemos para el capítulo final de Condiciones Extrañas número 66. De Condición Extraños reflexiona. Si no todo lo que brilla es oro, no todo lo negro es morcilla. Muy bien, seguimos en Condiciones Extraños por Radio Nauta 106.3 o el www.radionautafm.wordpress.com. Bueno, tenemos algunas novedades más antes de despedirnos. ¿Qué tienen ahí entre hands? Cuénteme, entre manos. Entre manos, tenemos la antología que ya la habíamos estado mencionando a esto, Win Forever, que finalmente salió hoy a la venta, hoy 11 de noviembre, y desvela tres registros, dice, hasta ahora ocultos en los archivos discográficos que ven la luz 19 años después de Made in Heaven. el último disco del grupo con material inédito. Los focos se centran en el dúo de Mercury con Michael Jackson. En There Must Be More to Life Than This, está bien dicho así, una balada con crescendo épico que sale de las catacumbas en una mezcla de William Orbit, dice la información. Que de hecho lo pasamos el fin de semana, sí, el programa exacto. pasado, en la publicidad que está ahora en la publicidad de Coca-Cola. Uh-huh, bueno. El cantante la compuso durante las sesiones de Hot Spice de 1981 de Queen, y este grupo la grabó 3 años después con la intención de incluirla en el disco The Works. Fue desestimada finalmente y Mercury la registró por su cuenta en su disco Mr. Bad Guy de 1985. Mientras este Via Crucis se producía en 1983, Mercury fue a visitar a Michael Jackson, que era fan de Queen, que había acudido a varios de los conciertos. Fue a verlo en Neverland. La cita se saldó con esta grabación a dúo de, bueno, esta canción, como dijimos, y de otras dos, Victory y State of Shock. Llegaron a sopesar la idea de un disco a medias, pero la colaboración, bueno, finalmente no salió, no, en ese momento. La versión oficial apunta a un desencuentro de agendas, aparentemente, la otra al disgusto de Jackson cuando sorprendió a su partner esnifando cocaína en el estudio con un billete de $100. ¿Pero qué hace? Lo agarraron a Freddy. ¿Qué hace, papá? Dice. Claro. Por ello, dice, Mercury optó por publicar, bueno, claro, la pieza negro, por su cuenta. Negro careta, le digo. Jackson destinó Victory y State of Shock al disco de regreso de Jackson. Y en la segunda, ¿qué te haces el fifí ahora, claro? Bueno, la sustituyó por Mick Jagger. Bueno, sí, meses atrás se apuntó a la posibilidad de que Queen Forever incluyera también otros dos dúos de Mercury Jackson. Pero bueno, las negociaciones con los herederos del autor de Thriller no llegaron a buen término. Estamos hablando de muertos acá, ¿no? Freddie Mercury y los, ambos dos. Uh-huh. Y fortunas, ¿no? Uh-huh. Lo cual sugiere que otros lanzamientos con material inédito pueden estar por venir. Aunque en este caso podría tratarse de discos publicados bajo el nombre de Michael Jackson. Relevos de Michael, que en disco 2010, y Escape de 2014, ¿no? Exactamente. Bueno, otro motivo de interés para los fans es la inclusión de Let Me In Your Heart Again, una canción que Brian May compuso en 1983 y que fue a parar un disco de su esposa, la actriz y cantante británica Anita Dobson, titulado Talking of Love, del 88. Actualmente descatalogado y objeto de coleccionismo. Bueno, aquella versión, que es posible localizar en YouTube, se basaba en la voz y en el piano, y era una muy blanda y perfumada en comparación con el despliegue rockero de la toma que Queen Forever, ¿no? Con coros ampulosos y la punzante guitarra de Mine. Bueno, finalmente la antología ofrece una grabación inédita de Love Kills, la canción que Mercury compuso con Giorgio Moroder. Estaban a pleno en los 70, esos condenados estaban. Creo que hoy. Metas a Blas y disco. Hoy era cumpleaños de Moroder, ¿eh? Dijo Giorgio. Sí, sí, sí. Para la banda sonora de la restaurada Metrópolis de Fritz Lang, la película de que se hizo en 1984. La versión original ofrecía un acabado electropop del todo ausente en la toma registrada por Queen, sí, retitulada como Love Kills, The Ballad, y mucho más hinchada, de nuevo, con la robusta guitarra de May. O sea, May siempre hizo la diferencia, ¿no?, en Queen contra el sonido. El resto del contenido de Queen Forever apunta hacia el recorrido antológico de los logros del grupo a través de los registros remasterizados. 20 canciones en la edición estándar del disco y 36 en la versión deluxe de doble compact, con material en el que dominan las baladas y que pasa por altos éxitos como Bohemian Rhapsody, Another One Bites the Dust, balada, o I Want to Break Free, que tampoco tiene nada de balada, uh-huh, y se incluye algunas piezas como así menos populares, como por ejemplo fueron Drowse, que canta Roger Taylor, Lily of the Valley, y Bijou. Lily of the Valley es de Sheer Heart Attack del año 1974, así tiene más años que de injusticia. Y mientras Queen Forever ve la luz, Brian May y Roger Taylor están embarcados en su nueva ocurrencia, el proyecto Queen más Adam Lambert, con el joven cantante surgido del programa de televisión American Idol. una gira mundial de grandes recintos que pasará por Europa en enero y febrero y que no contempla paradas en ningún otro lugar que no sea ahí, ¿sí? Bueno, la... sí, el kiosco, el culto de los muertos y... Exactamente, y... ¿cómo se llama este muchacho? Adam Lambert. Adam Pero hay Lambert. Otro señor que también ha fabricado cosas últimamente. Bueno, Marilyn Manson, en este caso. Está gordo Marilyn Manson. ¿No? ¿Está, está gordo? Video, un video con Johnny Depp tocando, no sé, un tema, un cover de, no sé si me equivoco, de los Doors. Y está medio infladito. Bueno, pero es que siempre fue muy, muy, muy, muy escuálido. Claro, ¿no? O sea, en la época que se encerraban en el cuarto blanco con Twiggy y Ramírez, sí. Estaban los dos muy escuálidos. No sé, sí. Demasiado, sí. Parecía bueno, Bowie en los 70s. Bueno, anunció que disco para enero, The Pale Imperial, se llama. Bueno, ese es el título que anunció, que lanzará el 20 de enero. Una de las 10 canciones que contiene, Cupid Carries a Gun, fue estrenada hace unos meses en uno de los episodios de la serie de televisión Salem, del canal estadounidense WBGA, y hace unos días regaló de su web Third Days of a Seven Day Begin, la edición deluxe de The Pale Emperor, incluye 3 temas extra nomás. Exactamente. Viene el bigotero, sí, un amigo igual. Marilyn. Bueno, estaba toda la lista. Al lado de los 16 temas que regala la edición deluxe de Queen, quedarse con Test es la verdad, Mouse. Fucking mouse. Bueno, bueno. Épocas de ediciones entonces, deluxe. ¿Para cuándo? ¿Para 20 de enero? 20 de enero. Es el cumpleaños de su señor hermano. Hermano, sí. Exactamente. Muy bien. Bueno, gente, ha sido un placer compartir con ustedes el programa número 66. 3 años de Radionauta. Un verdadero placer también. Tricota para Radionauta. Y bueno, y obviamente la selección musical del fin del programa queda a cargo de la señorita Luciana DJ Franco. DJ. Claro. Keep in the music, DJ. Bueno, hicimos esto de este lado. It's in the house. It's in the house. El señor Lucas Cozzali, la señorita Marcela Covino, el señor Damián García Toro. Y así, bajando el telón y el manto de piedad, por no decirlo de alguna forma, la señorita Luciana Franco. Bien, antes, para pasar el chivo para la gente, el viernes, sí. Cabe recordar que vamos a estar celebrando, festejando estos 3 años de Radionauta. Acá en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez, a partir de las 11 de la noche, así que está bueno recordarlo. Vamos a hacer fiesta karaoke, así que los quiero ver a los 3 arriba del escenario cantando. Fiesta karaoke. Claramente. Va a haber Whitney Houston, buscame. Where's love you love? Te la preparo. Bueno, hay algo de Whitney para salir, ¿eh? Sí, sí, arrancamos con Whitney. No, acá, bueno, hay algo. Somos de negra. Lo vamos a poner en la lista, la vamos a poner en la lista. Bueno, para irnos, me estuve investigando mucho esta semana ni estos días. Así que no me hizo los deberes. No, esta semana no. Así que nos vamos a ir con un clásico con Jamiroquai, bien arriba para festejar y terminar de cerrar estos 3 años. Vamos con Butterfly y con eso despedimos el día de hoy. Gente, muy buenas noches.